La primer Navidad de la guerra de 1914 a 1919 fue una historia muy bonita, que la historia lo ignoró. Fue una historia de los soldados de ambos frentes que compartieron un tema musical. Después, ambos soldados fueron fusilados por sus oficiales, por traición a la patria. Es una versión de Noche de Paz. Jesus gave all fulfill a lie beginnen eichenen Filai, seren beginnen eichenen Filai, brille die Sternen zu trinken, Sonnen und Sternen geschein. Jesus hath won love in the world. All are shining, shining love. People together with freedom by love. People together with freedom by love, living with love in the morning, shining the light in the world.